Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien. Un día precioso, ni frío ni calor, 0 grados. Así que estamos bien. Y bueno, con todas las ganas, como todos los martes, a partir de la hora 16, nos juntamos o tratamos de, bueno, de juntarnos con ustedes para, bueno, para pasar toda esta música de ayer, de hoy y de siempre, ¿eh? Porque en realidad es una recopilación de música. Que en definitiva muchas de ellas también fueron parte de mi vida y seguramente, pero no lo tengo ninguna duda, muchas de estas músicas que escuchamos de los 60, 70 y 80 son parte de nuestra adolescencia, de nuestra juventud y, ¿por qué no?, también de nuestra adultez. Nos queda alguno siempre, algún recuerdo o algún momento que escuchamos. De hecho, últimamente casi todas las publicidades las estamos, con mucho gusto las estoy escuchando, están pasando toda esa música que también pasamos acá, ¿eh? Así que es de los 60, de los 70, también algunos temas de los 80. Realmente interesante eso. Bueno, amigos, le estamos hablando. Quien les habla es Adrián Pontari en la conducción y en la producción de este programa. Y por supuesto, en la operación técnica y puesta del aire, como todos los martes, gracias a Dios, está presente y al lado de la consola, el señor Damián Spadea. Así que bueno, buenas tardes, don Damián Spadea, está agitando el brazo y saludando porque el promotor de él no le permite hablar, así que lo deja solamente cantar y en lugares muy, muy particulares. Así que bueno, pero les manda un cordial saludo. Y bueno, con todas las ganas de pasar música a todos los amigos, saludamos a Córdoba, saludamos también a La Pampa, Santiago del Estero, digo todos los, porque son varios los muchachos de cada uno de esos lugares que uno compartió también buenos momentos laborales y también recreativos también, o a través de alguna reunión musical también nos hemos encontrado con gente de Córdoba, con gente de Mendoza. Así que a todos ellos que están llamando y que nos mandan salud y aliento, porque ellos también son todos de esos chicos con mucha memoria. Ustedes saben lo que le hablaba, yo digo con mucha memoria, elegantemente, son aquellos que hemos cursado, divertido y pasado los 60, los 70 y, por qué no, también los 80, gente más joven también ha disfrutado de toda esa música. Así que con todos ellos se le estamos mandando saludos, también por supuesto a Quilmes, Bernal, amigos de Capital también que están llamando también, así que de Ramos Mejía, de La Tablada, tengo varios que estoy tratando de recordar y algunos los tengo anotados. Y bueno, también espero también que esté escuchando también Magalí, que haciendo un trámite así nos pusimos a charlar y resulta que le gusta la música, Magalí de Bernal. Así que, y me decía que ella es una enamorada de toda esa música, así que dijo que nos iba a escuchar. Entonces, Magalí, te dedicamos estos programas y estos temas para ver si te gusta y después nos llamás y nos puedes decir qué te parece. Y si querés algún tema, como todos nuestros oyentes, si quieren un tema, un intérprete, un ritmo, no tiene más que solicitarlo. Si no lo tenemos acá, dentro de los que uno ya pasó o por ahí tiene la discoteca, pues de los 60 no es tan fácil. Pero de cualquier tema o cualquier intérprete, se lo traemos el martes siguiente, si lo pueden escuchar, encanta. Y si no pudieron escucharlo, se lo pasamos otra vez el próximo programa. No hay ningún problema. Bueno, vamos a parar un poco la charleta y vamos a arrancar con un hermoso tema. Es un tema que para mí es un tema muy particular. Me impresionó la película cuyo tema principal es el que vamos a escuchar, que era una película italiana que dirigida por Enrico María Salerno, allá por 1970-71. Era su ópera prima, después resultó de ser un capo este hombre y bueno, fue premiado muchas veces por su producción fílmica, ¿no? El argumento, la trama se trata de un artista que se entera que se está muriendo y decide volver a ver a su esposa, de la cual se había separado, y decide invitarla y citarla en Venecia. Y bueno, y es todo un drama espectacular, una dulzura el tema, ¿no? A mí me impresionó esa película. La música de Silvio Cipriani, un gran compositor, se dedicó exclusivamente a hacer temas de película. Le puso música a un montón de películas, sobre todo italianas y francesas. Stelvio Cipriani, ¿no? Y bueno, en esa película recuerdo Florinda Volcán y Tony Musante, un conocido también Musante, porque también hizo una serie de televisión, si mal no recuerdo. Bueno, dicho todo esto, amigo, ¿por qué no hablamos? Pero la va a hacer. En realidad les comento, estaba la película, tengo el tema original, pero dura casi 6 minutos. Y la verdad, tiene una trama que mucho ya es más de película, porque está la presentación de los films y todo eso es medio aburrido. Entre nosotros se lo digo. Pero hicimos, hay versiones que realmente sacaron lo más jugoso de la esencia de la película, del tema. Entonces le vamos a pasar. Está interpretada, por ejemplo, por la orquesta de Paul Muriat. El señor Paul Muriat fue un director también de orquesta, especialmente de música ligera, y realizando orquesta mucha música popular, el amor es azul, el amor is blue, The Love is Blue, el festival de la Eurovisión del 67 fue premiado. Bueno, Paul Muriat conocemos todo porque ha hecho muchas músicas que hemos bailado. Paul Muriat nos va a dar justamente el tema de la película y el título de la película, que se trata de Anónimo Veneciano. En la orquesta de Paul Muriat vamos a disfrutarlo, es un hermoso tema muy dulce. Thank you. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, seguimos adelante. El señor Shakin Stevens, cantante y compositor británico del Reino Unido, valga la redundancia, desde fines de los 70, pero en realidad durante la mediados de los 80, donde realmente tuvo éxito con muchos discos, no solo en Reino Unido, sino también en algunos países también de Europa. Este tema también llegó acá. Suena muy lindo, ¿eh? Así que bueno, vamos a disfrutar. Shakin' Stevens, Country About Me. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Una de las grandes estrellas de la música country, el señor Jerry Reed, cantante, por supuesto, de música country, por supuesto, pero aparte fue músico, compositor y actor. Estuvo en más de 15 películas, filmó con Elvis Presley, con Chuck Berry, también ha grabado muchos temas. Y lo más importante que... En las películas también hizo una serie de películas junto con Burt Reynolds de la serie Bandido, que era la eterna lucha de un comisario de pueblo tratando de pescar a uno que andaba en los camiones por la ruta llevando contrabando, whisky, todas las cosas que fueran ilegales, eran negocio. Toda una cosa, una comedia muy pasatista, pero muy linda, muy simpática, e hicieron varias películas, ¿no? Jerry Reed también, aparte, tiene varios platinos y varios discos de oro por su éxito, porque tiene una composición y una voz muy particular y un estilo muy particular. Vamos a escuchar del señor Jerry Reed, Lluvia de Madrugada, un hecho, un tema, estoy vendiendo algo, chicos. Un tema que también lo ha hecho con mucho éxito Jerry Reed, que lo está haciendo. Andamos un kilo, ando medio acelerado, vamos a bajar un poco la pata, vamos a poner un semáforo. Y les comento que el señor que le estaba quería decir es el señor Elvis Presley. El señor Elvis Presley ha hecho el tema y lo pasamos hace poquito. Pero está muy lindo, a mí me encanta este tema, ¿eh? Lluvia de Madrugada, Jerry Reed. In the early morning rain, with a dollar in my hand, with an aching in my heart, and my pockets full of sand, I'm a long way from home. I miss my loved one so. In the early morning rain, with no place to go, out on runway number 9, big 707 set to go. While I'm stuck here on the ground, where the chilly cold winds blow, where the liquor tasted good, and the women all were fast, there she goes, my friend, she's rolling out at last. This old airport's got me down. It's no earthly good to me, 'cause I'm stuck here on the ground, cold and drunk as I can be. And you can't hop a big jet plane like you can an old freight train, so I best be on my way in the early morning rain, in the early morning rain, in the early morning. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, otro de las grandes estrellas, uno de los pioneros del rockabilly, el señor Carl Perkins. Señor Carl Perkins fue también, aparte de estrellas, uno de los pioneros. También música country, se inició en su carrera a mediados de los 50. Escribió Zapatos de Ante Azul, que él por un accidente automovilístico no lo pudo estrenar y lo estrenó y se lo dio a Elvis Presley, su gran amigo, lo que con eso hizo uno de los grandes éxitos de Elvis Presley también en esos años. El señor Carl Perkins nos va a regalar un tema de El dolor causado por ti. Radio Box. I've been kicked and dragged around, and it would take a book to tell what I've been through. Y'all see these front teeth I ain't got, they're on a Dallas parking lot. But I have never been hurt like the hurt put on you. And I've been hit by a Mack truck, I've been left for dead in the dirt, and a cat sliced me with a razor nearly in two. Lips knocked off my mouth, but I ain't quit popping today. They get a million to fight Ali. Folks, I swear I'd fight him free. And I'd bet 100 on the side I'd whoop him too. I was raised in the ghetto with the rats, and I have wrestled me a wild cat. But I ain't never been hurt. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Mi primo, Fred Bongusto, sí señor, el Tano Fred Bongusto, y uno de los temas de su invención, de su composición particular. El señor Fred Bongusto, cantante italiano, director de cine, también ha hecho películas, le ha puesto música a un montón de películas, y bueno, también tuvo sus años de 70, en los años 70, 60 y 70, mucho éxito. Vamos a escuchar al señor Frank Bongusto. Ya entendieron, ¿no? Sí. Bien. Tú sei così, tú eres así. Tú sei così. Per questo ti voglio bene. Ora sei tu il mondo che m'appartiene. Basta solo che un momento chiudi gli occhi e poi comincio io. Patti chiari, non volevo innamorarmi più. Amore mio, è come se tu avessi dato un po' di sole ad un fiore che muore. Che ridere pensarci, non volersi innamorare, perché dopo fa male. E tutti quei momenti in cui tu non sei tu e non hai voglia di spiegare. Per uno strano scherzo del destino sono io che ho paura di più, di più. Tu sei così, per questo ti voglio bene. Ora sei tu il mondo che m'appartiene. Ubriaco di parole che per te voglio inventare, non so più che giorno è. Profumo di carezze, le tue dolci tenerezze, tutto il resto che nome ha. È come se tu avessi dato un po' di sole ad un fiore che muore. Avrei saputo dire a te, solo a te, questo è amore. E poi fantasticare su tutto quello che potrei fare per te, questo è amore. Pensare ad ogni attimo felice di rifarlo con te, con te. Basta solo che un momento chiudi gli occhi e poi comincio io. Fatti chiari, non volevo innamorarmi più. Amore mio, è come se tu avessi dato un po' di sole ad un fiore che muore. È come se tu avessi dato a me, solo a me, i primi baci d'amore. Il gioco del destino, sono io che ho paura di più. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Antes que me olvide, Hernán, tus temas en dos minutos también van a estar los tuyos, ¿eh? Así que estamos cumpliendo también con tu pedido, así que encantado de poder cumplir. Como siempre, estamos agrandados siempre, no, hasta ahora vamos 100%. Bueno, y mientras tanto vamos, mira, lo que vamos a escuchar ahora son de las dos grandes estrellas también de la música country. Uno consagrado, como es el señor Kenny Rogers, con todo el triunfo habido y por haber, lleno de éxitos, disco de oro y platino. Y Dottie West, que fue su compañera también en varias grabaciones, una también de las grandes estrellas, quizás no reconocida en toda su dimensión. Esa es la verdadera, aunque sea unas palabras así un poco de libreto, pero sinceramente una mujer que ha sido una gran animadora y una gran cultora y gran desarrolladora de la música country. Así que realmente dos que hagan este tema y un clásico también, que es Tal Como Eres, un éxito. Así que vamos a escuchar a este tema. Chao. Changing to try and please me, you never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. In times of trouble, we never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go try fashion, don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want no clever conversation, someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know you will always be the same old someone that I knew. Love you any better. I love you just the way you are. Just want some. Just the way you are. Bájate la aplicación en Play Store, Box FM 102.9. Bueno, Hernán de Quilmes, acaba uno de los temas, van los dos uno atrás del otro como cachetada de loco. Primero a Glen Campbell y It's Only Make Believe. People see us everywhere. They think you really care. But myself I can't deceive. I know it's only make believe. My one and only prayer is that someday you'll care. My hopes and my dreams come true. My one and only you. No one will ever know how much I love you so. My only prayer will be someday you'll care for me. But it's only make believe. My hopes, my todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, es realmente bueno. Vos sabés que Hernán, que este tema también lo hace B.G. Thomas, otro también cantante de música country pop. Pero no hay mucha diferencia en cuanto a la calidad y por ahí en un tonito más bajo, nada más. Pero realmente muy lindo tema, sí. Y el que viene es la cédula de identidad o el documento o la presentación de un poema. Dijiste, es un tema como Queen, y yo creo que el tema que vas a escuchar justamente es para mí es la enseña de bandera, digamos, de este maravilloso grupo que es Queen. Vamos a escucharlo. Ya lo sabemos cuál es. Ya, fíjate. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Sesenta. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bien, Hernán, yo quería dedicárselo también, no me acordé, como siempre. Hace poquito disfrutamos un campeonato mundial y a los muchachos dedicado a ese equipazo de la San Fresca de que fue la selección nacional. Así que también hay un poquito de almita futbolera. Me ofendió mucho, no me ofende mucho a mí lo de viejo y peludo, pero o sea, eso de músico sí, me pegó mal. Sí, te agradezco, fue un gustazo para toda la gente. Si alguno quiere escuchar un tema, si lo tengo, encantado, si no lo buscamos, no hay ningún problema. Bueno, estimados, seguimos entonces acá en la música, y nada menos, como siempre, Beatles, un largo y sinuoso camino. Winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Thank you. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Quiero corregir que no son Beatles, sino que fue Paul McCartney con su grupo Wings y la orquesta, la London Orquesta Harmonia. Perdóneme, no me acuerdo el nombre, pero es la orquesta de Londres, la armónica de Londres. Bueno, la filarmónica de Londres, una cosa así, discúlpenme, pero Wings es y Paul McCartney. Vamos con el tema que sigue nada menos la señora Carly Simmons, una cantante y compositora estadounidense, un estilo musical muy particular, con letras populares. Siempre tuvo mucha, sobre todo la popularidad la tuvo en los 70 y 80. Dos de sus temas se convirtieron en éxito en Estados Unidos. Y otro de los éxitos fue que interpretó, fue el tema principal de la canción Déjame, de James Bond, La espía que me amó. El tema principal del tema ese de las películas de James Bond la interpretó ella, ¿eh? Vendió más de 1 millón de discos con eso. A partir de ahí tuvo un éxito brutal, ¿no es cierto? Bueno, vamos a escuchar de Carly Simmons. El tema se titula Hacer lo correcto. Some bad luck with ladies before they drove.

Chale. Pasá por Gomería El Galpón en Avenida Mosconi 2350 de Quilmes. Y si tenés dudas, llámanos al teléfono 4200-9418 o mandá un email a gomerialgalpon@hotmail.com. Club San Jorge te da más. Club San Jorge te ofrece los nuevos planes de motos con más chances de ganar. Honda Wave 110, con triple chance de ganarla. Tenés la oportunidad de tenerla si tu número sale en el primero, segundo o tercer lugar. Gilera Snatch 110, con quíntuple chance de ganarla. Tenés la oportunidad de tenerla si tu número sale en el primero, segundo, tercero, cuarto o quinto lugar. Y como si fuera poco, al ganar la moto te damos 100.000 pesos. Ganás y no pagás más. Suscríbete y participá del sorteo llamando o mandando un mensaje al 15 30 41 09 13 o vía Facebook o Instagram a Club San Jorge Quilmes. Con nosotros podés. Te presentamos Kibot, el canal de consultas vía WhatsApp del municipio de Quilmes. Con Kibot podrás acceder a información sobre trámites, descargar tus facturas municipales y mucho más. Agenda en tu celular el número 11 44 93 44 83 y charla con tu asistente virtual. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, comenzamos la segunda parte de Club 60 aquí en la FM Box 102.9, como todos los martes a partir de la hora 16. La señora Bonnie Tyler, nada menos que ella, cantante galesa, y actualmente con una voz muy particular, con una característica media arenosa. Su voz también, ¿se acuerdan? También en su momento tuvo un problema en la infección en las cuerdas vocales y bueno, tuvo que operar y quedó esa voz y resulta que tuvo más éxito. Vamos directamente a la canción. Bonnie Tyler, y a veces cuando la tocamos. Beginning to see the real you. 60, obviamente por la Vox. El grupo Loving Spoonful, una banda estadounidense de rock formada ya en Nueva York a mediados de los 60, tuvo un periodo de actividad bastante alterado, del 66, 65, por ahí hasta el 69, 70, después en el 71 hasta el 90, 91. Tuvo éxitos lindos, como Summer in the City, Nashville Cat, Daydream. Y también es un instrumental, pero está muy piola, suavecito, tranquilo, como para tranqui. El tema, estamos hablando, obviamente, Loving Spoonful, y el tema es Lonely. Conducción y producción, Adrián Pontari. El reconocido Matt Monroe, ¿se acuerda que cantaba en castellano? También aquí va a cantar en castellano, si mal no recuerdo. Y ha hecho también toda una época Matt Monroe, el cantante inglés. Ya vamos a escuchar por él un tema, un clásico también, No puedo quitar mis ojos de ti. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es resistir, sin ti no quiero vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.

60. Hernán, lo vamos a pasar. Este es una, creo, si mal no recuerdo, es un tema bastante importante de la película Beetlejuice. Este, está muy buena esa película. Así que sí, lo vamos a pasar el próximo martes, si te parece bien. Y mientras seguimos con Tony Orlando y su grupo Down, que, bueno, Tony Orlando es un cantante estadounidense y su grupo Down, como les decía, arrancaron por a mediados del 60 y en los 70 tuvieron mucho, mucho éxito. Y actualmente se dedica a la producción discográfica y a algunas acciones, algunas actividades, así, algunas cosas así esporádicas. De Tony Orlando vamos a escuchar entonces Él no te ama. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. Bob Dylan, Bob Dylan o Bob Dylan, porque la Y yo no sé cómo se pronuncia, si I o I, ¿no? Bueno, Bob Dylan para mí es Bob Dylan, como el perro de este gran prócer, héroe que tuvimos como presidente. Bien, músico, compositor, cantante y poeta, este señor Bob Dylan. Mirá, ganó en 2016, se ganó el premio Nobel de literatura, así que este, bueno, a partir de ahí también, yo creo que también se dedicó, largó toda la música medio rara que hacía, media rara para mi estilo, para mi idea, y se dedicó más a darle al folk, que me parece que ahí encontró su verdadera vena artística, ¿no? Y vamos a escuchar un tema de Bob Dylan, One More Time. Stars are insane, but tonight I'm as lonesome as can be. Oh, the moon is shining bright, lighting everything in sight, but tonight new light will shine on me. Oh, it's shameful and it's sad, I lost the only pal I had. I just could not be what she wanted me to be. We'll turn my head up high to that dark and rolling sky, for tonight new light will shine on me. I was so mistaken when I thought that she'd be true. I had no idea what a woman in love would do. One more night I will wait for the light, while the wind blows high above the tree. Oh, I miss my darling so, I didn't mean to see her go, but tonight new light will shine on me. Shining bright, and the wind blows high above the tree. Oh, I miss that woman so, I didn't mean to see her go, but tonight new light will shine on me. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047, Club 60. Y bueno, está bien, Hernán, todos nos equivocamos a veces. Yo también la pifio muchas veces, como verás, y las que van a venir todavía, ¿eh? Así que quédate tranquilo que va a haber más de las mías. Bueno, ahora van a venir el señor Joe Dolan, cantante irlandés, ¿eh? Muy popular allá en el Reino Unido, activo desde la mediados del 60 hasta comienzo del 2000. Toda Europa también le dio mucha bola y también estuvo actuando mucho tiempo en Las Vegas, ¿eh? Tenía como comprada su actuación durante varios años. Fue el primer cantante occidental que se le ocurrió ir a cantar y lo hizo dar conciertos en Rusia, un personaje, Joe Dolan, y el tema se llama, vamos a ver cómo se llama, Lady in Blue, sí, Dama en Azul. Who's that lady on her own? I wish that she would look my way. She just stands there all alone, a painted smile upon her face. Lonely lady dressed in blue. May I have this dance with you? Let me hold you in my arms. Let the music fill you. I wish this night would never end. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, el grupo Mardi Gras, ¿no es cierto? Si no me recuerdo, bien, Mardi Gras. Un grupo newyorkino, lanzaron varios simples en Europa, tuvo tal éxito que le siguieron después un álbum homónimo, ¿no? El Mardi Gras, que en realidad es un carnaval que hace mucho en el sureste de Estados Unidos, que es New Orleans, toda esa zona, hacían la fiesta de Mardi Gras, que se cambian collares por besos, se indaman, chupan todo, se toman hasta la presión. Bueno, toda esa fiesta que hacen. Y bueno, después hicieron ese álbum, como les comentaban, allá por los años 70, a principios de los 70, y bueno, tuvieron una gran repercusión en Francia y casi toda Europa, ¿eh? Tuvieron, en varios lugares tuvieron el primer puesto y después en otros bastantes lugares entre los primeros, ¿eh? Listas en Italia, en España, la rompieron también en Francia. Bien, Mardi Gras y... ¿cómo es el tema? Para cachito lo tengo anotado acá. Mardi Gras. Demasiado ocupado pensando. Claro, demasiado estoy pensando. Excelente música como cada martes en Club 60. Hola Adrián, hola Damián, aquí Xavier, Sensián Bretero Loco del Rock and Blue los saluda. Y bueno, acá laburando, acompañado por ustedes, en otro gran, gran martes de Club 60. Un gran abrazo, Bueno, muchísimas gracias Javier, todo macanudo, me quedo con la Vespa, te llevo la contra nada más. No, la Siambretta era un fierro, pero sí, fuera mi primer motoneta fue una Siambretta 47, no una Siambretta, perdón, la Siambretta 48, ¿te acordás que acá no hablás, pero estaba la esa que pegabas una pedaleada y arrancaba, un hermoso, andaba muy, muy noble esa motito? Así que seguro la tenés presente, Hernán. Así que bueno, te mando un abrazo grandote, gracias por tus palabras siempre presente. Y bueno, cualquier cosa, sabés que la puerta del 102.9 de la FM Box está acá abierta. Y que sigas bien y que tengas tu proyecto y que resuelvas todos tus proyectos y los puedas sacar adelante. Espero de que me traigas algún día que me cuente la buena noticia, Ya sabes de qué estamos hablando. Bueno, un abrazo, hasta cualquier momento. Seguimos con la música. ¿Qué es esto? Low Rolls. Sí, señor, Low Rolls. Este señor Low Rolls es uno de los grandes cantantes, compositor, actor, y también el viejo doblador de los dibujos animados con esa voz, hacia la voz de bajo, de hombre malo, ¿viste? Todas esas cosas. Bueno, Low Rolls, y esa también es una estrella de la música de los grandes. Un gran admirado por Frank Sinatra, así que si el tipo hablaba de él, realmente decía que era uno de los de sus tipos más admirados, ¿no? Por la voz, por el tono, por la suavidad de su voz también al mismo tiempo. Bueno, de Low Rolls, un temazo también bastante conocido por algunos de los muchachos que andamos por ahí, que se llama Cuando Llega la Noche. I know Kyoto well as a foreigner can. No one man really knows Japan. We could walk the streets, take in the view. The Kamigawa blows true. I'd love to show it to you. But when the night comes, I'm gonna stand there in the moonlight with you. Gonna sleep under the dark sky too. The stars are rising when the night comes. Wilson Pickett says it's better in the midnight hour. The streets of Paris, they have got something. I love the atmosphere in spring. So kissing by the stony banks of the Seine. Left bank in perfect rain. Yeah. I want to go there again. When the night comes, I'm gonna stand there in the moonlight with you. We're gonna sleep under the dark sky too. Stars are rising when the night comes. When the night comes, I'm gonna stand there in the moonlight with you. We're gonna sleep under the dark. Stars are rising when the night comes. When the night comes. 60. El niño Cris Montes, era niño en esos momentos, su verdadero nombre Ezequiel Montañez, fue un cantante y guitarrista estadounidense, fundamentalmente por temas como Let's Dance, Cuanto Más Te Miro, y bueno, todos esos temas que tenían siempre más o menos el mismo tema. Estuvo un poquito tiempo, activo del 62 hasta el 70, 72, y después se dedicó al estudio, a terminar su carrera. Pero mientras tanto, como en esa época era muy habitual, muchos chicos también cantando y haciendo su ritmo y su propia identidad. Cris Montes nos da un tema también muy pegadizo, Nunca Habrá Otra Como Tú. Presenta todos los martes de 16 a 18 horas. Y ahora sí, un temita de los Beatles. A ese sí, no le pifio, ¿eh? Sí, no me defraudes. Es una, le pusieron este tema, pero Don't Let Me Down. Like she does, oh she does, yes she does. And if somebody loved me like she do me, oh she do me, yes she does. Thank you.

trova dentro te quello che ti aiuterà e che tu cerchi intorno a te. Da soli noi, da soli noi. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Sí, bien, Pati, una buena, linda versión de, una, de un gran éxito. Bueno, seguimos. Lawrence Welk y su orquesta, Choza de Azúcar. Sí, la habremos bailado, este, por Dios. Thank you. Radio Box. Radio Box. Sí, señor. Los hermanos Carpenters y Jambalaya. A goodbye, Joe. He gotta go me a mile. He gotta go pull the pirogue down the bayou. His Yvonne, the sweetest one, me a mile. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Te engancharon, bien, maravilloso. Y el señor, están todos apurados. Se termina, son las 6 y ya enganchan todo, ¿viste? Esto, están apurados los artistas, trabajan a reglamento. Bien, sí, el señor Trini López, uno de los grandes cantantes, un capo en su guitarra, su grupo. Y, you know, tú sabes, yo tampoco. You know you don't love me anymore. You know it's not like it was before. Everyone's whispering that he's cheating on you. Every night is with somebody new. You know that he's gonna say goodbye. You're such a fool, you were too blind to see. But he never loved you. But somebody loves you. Just turn around and take a look at me. Sing it, everybody. You know you don't love me anymore. Oh, sing it pretty now. You such a fool. You were too blind to see that he never loved you, but somebody loves you. Just turn around. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, amigos, y eso es todo por hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Saludo a todos, gracias por estar ahí, también reitero. Y bueno, espero que lo hayan pasado tan bien como yo, recordando también los temas esos que también le dieron mucho aire a mi vida. Así que, amigos, será hasta el próximo martes, si así el barbudo lo dispone. Y también la dirección de la empresa, ¿no? Bien, queridos amigos, hasta el próximo martes, agradeciendo primero, antes que nada, al señor Damián Espadea, tratando de resolver los espelotes que le puse yo armando los temas para hoy. Pero bueno, es parte de mi característica, no hay problema. Total, el amor por la música lo tenemos igual y ponemos todo el amor, tanto Damián en su profesión y yo en mi hobby y en mis ganas de mostrar lo que uno ha vivido y difundirlo y pasarlo bien. Así que nada más. Chau, chau. Hasta el martes. Gracias, Damián. And explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you wonder why, well, just wake up. Good life, goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.